Viernes, día 5, semana 1. Música. Los principios fundamentales. La música consiste en sonidos estructurados que pueden ser repetidos por imitación o siguiendo un esquema escrito. Se distingue del ruido porque el chirrido de una puerta al abrirse o el de unas uñas arañando una pizarra carecen de orden y son irregulares. Las ondas sonoras que dibujan esos ruidos son complejas y no pueden ser escuchadas como tonos identificables. Estos son algunos elementos fundamentales para analizar los sonidos musicales. Tono. Lo agudo o grave, que resulta ser un sonido para el oído. El tono se mide técnicamente por la frecuencia de la onda sonora o por cuántas veces se repite esas ondas. En la música occidental hay 12 tonos únicos. Do sostenido, o re bemol, re sostenido, o mi bemol, mi, fa sostenido, o sol bemol, sol sostenido, o la bemol, la sostenido, o si bemol, y si. Los tonos conocidos en bemoles o sostenidos se denominan accidentales, y son fácilmente identificables en las teclas negras del piano. Musicalmente se sitúan a medio escalón entre dos tonos en ambos sentidos. Por ejemplo, re sostenido y mi bemol tienen el mismo tono. Los tonos, en el contexto de una partitura, música escrita, se conoce como notas. Escala. Una escala progresiva de tonos, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que suele servir de base para una medida. Una pieza o un fragmento de una pieza emplea a menudo solo notas de una escala en particular. La música occidental usa fundamentalmente la escala de do mayor y la escala en modo menor, de una forma u otra. Para la mayoría de la gente, la escala de modo mayor, debido a su particular orden de tonos, parecen contar con un sonido claro, alegre y positivo, mientras que la escala en modo menor, por lo general descrita como oscura, triste y pesimista. Tonalidad. Una estructura o sistema de tonos normalmente basada en un tono de escalas en el modo mayor o menor y pensada para servir de punto de referencia o guía para una melodía. La tónica de una tonalidad es a menudo el punto de inicio y final de una pieza escrita en esa tonalidad en particular. De forma que si la pieza está escrita en mi mayor, el tono mi ejercerá el eje tonal de la composición. Otros datos de interés. Todos estos elementos básicos pueden anotarse en el pentagrama, que es un conjunto repetitivo de 5 líneas horizontales paralelas. A menudo se dividen en compases para indicar las divisiones métricas de la pieza y se marca el comienzo de cada página con una clave para indicar los puntos de referencia a la hora de identificar los tonos. Cuando una composición se desvía de su tonalidad original, se produce lo que conocemos como modulación. Las tonalidades se indican en las partituras con el signo de la clave al inicio de cada pentagrama. Las diferentes culturas musicales de todo el mundo hacen que haya centenares de escalas. En la India, la música de un sitar y de otros instrumentos elige sus tonos entre una serie de 22 posibilidades. La distancia entre los escalones es en ocasiones mayor o menor que en la música occidental, lo que provoca que las diferencias entre tonos sean extremadamente leves y exige de los músicos un altísimo nivel de virtuosismo.